Provincia tiene su radio, la Radio Pública. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Tres minutitos de la una, nosotros y los medios, presente con Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, Ivana Casas. También desde la producción, Gustavo Tenaglia, desde el control central, Agustín Varela, y sumando la voz, Perla Damuri. Los años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Y aquí estábamos entonces en un nuevo programa de este Nosotros y los Medios. Gracias, Perla, por tan elegante presentación. Un honor. Un honor. Ah, entonces no era para este programa. Aquí estamos entonces para compartir otra horita semanal charlando acerca de los actos más creativos de la semana a partir de los medios de comunicación, de esto llamado periodismo independiente, donde, bueno, ha nacido otra estrella, van apareciendo, ¿no? Tipo interesante este Gustavo, ¿no? ¿Cuál? El que apareció. El que apareció... Este muchacho que escribió una nota en el diario El País y rebotó en La Nación... Tuvo suerte, ¿no? Con un solo artículo y coautoría salió en El País, en Clarín, en La Nación. Lo festejaron a izquierda y a derecha los principales periodistas independientes de nuestra patria. Lo invitaron a disertar sobre las metáforas y demás. La verdad que impresionante. Sí, lo curioso, yo todavía no entiendo bien cómo es el sistema. Tal vez hay rincones del periodismo que me son negados, pero ¿cómo se hace para escribir una nota que tiene carilla y media, dos carillas de Tiki Tiki y de Word, entre dos? Y es medio complicado. Una vez, Dolina, hay un cuento famoso de Dolina. Arte en colaboración. Sí, claro. el arte colectivo en Flores, claro. Y que decía que después fracasó porque como rechazaban los vedetismos y los posicionamientos personales, dijeron, bueno, se va a firmar todo por orden, estricto orden alfabético, todas las obras colectivas. Y muchas veces terminaba firmando uno con A, Ábalos, cuyo mayor mérito era que era el mejor cebador de mate del barrio y no así el mejor escritor. Entonces dice que eso fracasó redondamente. Bueno, este muchacho escribió en colaboración con alguien que tenía un poco más de chapa una notita, no sé cómo llamarla, de reflexión, de psicoanálisis. Casi de ensayo, ¿no? De ensayo, sí. De ensayo y error, particularmente. Sí, pero ensayo cultural, de... Yo diría de abuso, ¿no? Sí, es un abuso de la... Es un escándalo, un abuso. Claro, yo digo que es un abuso de la asociación libre, ¿no? Sí, porque esta cosa de tomar, que de eso se trata, tomar la figura mítica de Diego Maradona como una especie de explicación última del ser nacional... Hernández Arregui, yo por lo menos pegarlo, recuerdo, digamos. Yo recuerdo un libro de Juan José Hernández Arregui muy muy visitado a partir de fines de la década del 60 en adelante por todos los que indagaron en estos misterios de qué es el ser nacional argentino, y se toma un poquito más de espacio, tiempo y de referencias para sí, tratar. Sí, sí, sí, a la hora de pensar. Y sin pretender dar por terminado no, claro, el tema, como si lo hacen en estas pocas líneas. Y a la hora de pensar alguna construcción cultural, estaba por allí un tal Rodolfo Kusch, que también escribía. Alguna que otra cosa garabateó. Alguna que otra cosa garabateó. Y a derecha e izquierda, de alguna manera, hubieron muchos, hasta el mismísimo y denostado en este programa. Domingo Faustino Sarmiento, hay muchos que han, a su manera, sí, contribuido, sí, claro, a pensar que es, pero yo, que es esa cosa rara llamada argentinidad. Yo diría que este personaje que apareció, Pierini de apellido, me atrevería a decir que es sub Sebrelli. ¿Qué sí, vaya claro, a decir? No, claro, no. Claro, digamos, ¿no? Es... claro, Sebrelli te mete una referencia a la escuela de claro, Frankfurt. Ha leído tanto, un par de cosas. Te invoca alguna bibliografía a pie de página. Bueno, pero la idea de que este personaje aparezca en nuestro programa siendo tan raro, y habiendo hecho solamente una nota, es porque rebotó en todos los medios, y aparte porque su discurso y su análisis es curiosamente funcional a todo lo que se viene diciendo desde hace, no sé, 150 años, desde civilización y barbarie para acá, digamos, desde un lugar se viene diciendo lo mismo que dice este señor Pierini, a quien vamos a escuchar en un rato, y después tenemos, bueno, el fallo de la Corte acerca de aquella cautelar de sobre la ley de medios, en realidad sobre el artículo 161. Sí, que trajo una serie de, digamos, el fallo trajo una serie de interpretaciones, una puja de interpretaciones, y vamos acá a sumar alguna otra. Alguna otra, por supuesto, lo vamos a hacer a partir de la voz y la reflexión de Eugenio Zaffaroni. Por ejemplo. Que no es menor como voz de la Corte. ¿Podemos ir entonces al track de presentación de este programa? ¿Dice usted? Estamos con el doctor Carlos Pierini, lo habíamos dicho. Gracias, doctor, por acompañarnos. Es psicoanalista coautor junto al periodista inglés John Carlin de este artículo que publicó originalmente el diario El País de Madrid, que acá reprodujeron Clarín y La Nación. Maradona, la metáfora argentina. Hoy hay un excelente artículo en El País de Madrid sobre Argentina y Maradona. ¡Excelente! Nos pareció con Eduardo, doctor, una reflexión de lo más interesante, bastante jugada políticamente. Apareció una nota del diario El País de España, una nota muy espectacular, sensacional. El título es Maradona como metáfora argentina. A ver, que solamente es un cuestionamiento a los ídolos. Yo creo que se puede cuestionar los ídolos en cualquier parte del mundo, pero nosotros estamos profundamente afectados por ese, por esa enfermedad. Las medidas cautelares no se revisan por la Corte Suprema y se rechazan los pedidos de revisión de medidas cautelares con un decreto de dos líneas. En este caso, dada la trascendencia, dijimos, bueno, si lo hacemos con dos líneas, vamos a salir a explicar cada una. Va a haber en vez de dos, cinco interpretaciones distintas u ocho. Entonces, cinco ministros de la Corte decidimos apartarnos de lo que era la, de lo que es la costumbre o la tradición con medidas cautelares y explicarla. Y son todos menos Argibay y Petrachi. Claro, que decidieron proceder de la manera que se procede sí, la tradición con las dos líneas. En consecuencia, nos hemos comprometido a no hablar. Está dicho en la sentencia. Así escuchábamos entonces a Eugenio Zaffaroni recién, antes a este señor Pierini, entrevistado por Van der Kooi y Blank, en el programa, ¿qué? ¿Cómo se llama el programa ese? Código Político, debe llamarse. Código Político. También escuchábamos los festejos del señor Jorge Lanata y de Eduardo Feynman, que debemos hacer un poco de autobombo. No lo usamos mucho a Feynman. Y mira que tiene para cortar, para... Pero no solemos cebarnos, solamente queríamos señalar esta coincidencia celebratoria entre Van der Kooi, Blank, Lanata, Eduardo Feynman, acerca de esta maravillosa nota aparecida en el diario El País y levantada, transcripta, por el diario Clarín y por el diario La Nación. ¿No es un poco raro esto? Hay muchas notas que publicadas en un diario X reboten en los dos principales diarios de otro país. Hay una cosa muy interesante. En el programa de Juan Pablo Varsky, se llamaba No Somos Nadie, que se emite en Rock and Pop todas las mañanas, a las 6 de la mañana, él lee lee, se ve que por internet, la publicación original de este artículo en El País, y le dice a un columnista de su programa, que es columnista de La Nación, le dice, te juego un almuerzo que en un par de días este artículo está publicado en La Nación. No, habría que ver, que yo te juego un almuerzo, y efectivamente mira, ganó la apuesta, lo que por ahí en su intuición no sabía Barqui, que iban a meter doblete junto con Clarín. Pero es como curioso, ¿no?, que uno escriba un artículo en España y rebote en los dos principales diarios de Argentina. Casi uno, digamos, si fuera muy mal pensado, diría, estaba preparado de antes. Y pareciera, sí, uno no sabe si es una operación manifiesta o es el tipo de... resume de manera bastante vulgar el pensamiento promedio de los grandes medios, por lo menos hispanoparlantes, ¿no? Esta idea de defender determinados valores en contra de otros y demás, generalmente en contra de los valores populares. Pero claro, bueno, es que se trata de esto, porque decíamos, el discurso de Pierini viene repitiéndose desde aquella civilización o barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, y es absolutamente funcional a los discursos sobre la civilización. En realidad no aporta mayor cosa, salvo que lo hace hablando de cosas actuales. Particularmente, lo escuchábamos recién a Pierini después de los festejos de La Nata, Van der Kooi, Blank y Feynman. Lo escuchábamos diciendo que se trataba de discutir a los ídolos, ¿no? Poner en discusión a los ídolos, cosa que dice que se puede hacer en cualquier país del mundo, pero que nosotros... Anda a los Estados Unidos, te ponete a discutir a Elvis. Claro. Ponételo a discutir. Te comen los hígados y el riñón. Digamos. Sí, no. Y otra cosa que me parece que es sugestivo, y ahí sí uno tiene que ponerse mal pensado, es que casualmente esta nota, en la cual en realidad es muy interesante todo lo que se puede investigar, reflexionar sobre por qué una sociedad como la Argentina construye ídolos, mitos, vivientes, del tamaño de Diego Armando Maradona. Es muy interesante y seguramente debe haber cosas muchísimo más interesantes en cuanto a universidad ande dando vuelta por ahí. Ahora, para decir poco menos que Maradona y el peronismo son igual de execrables, eso no hace falta demasiada sutileza, que es lo que termina diciendo este muchacho. Y acá viene mi suspicacia, que si uno no lo plantea es porque se chupa el dedo. Casualmente esto se publica en esta especie de cadena gráfica transoceánica, digamos, después de una notoria reunión que tuvo su publicidad entre Diego Maradona y Néstor Kirchner cuando se encontraron en Olivos, tras el problema que tuvo de salud Néstor Kirchner, uh-huh, el expresidente. No sé, estas reflexiones se podrían haber planteado a los 15 días, al mes de terminado el Mundial, porque esa es la excusa, supuestamente. Sí, la excusa es que el fracaso de la selección argentina. Es mundial... decir, los cuatro goles de... Para hacerlo sintéticamente rápido, los cuatro goles de Alemania, poco menos que son responsabilidad de Juan Domingo Perón o, en su defecto, de María Eva Duarte. Y aunque... Aunque el mismísimo Facundo Quiroga. Si nos remontamos a... Y Juan Manuel de Rosa, ni hablar. Ni hablar, que tiró mal la posición adelantada en ese momento. Pero, bueno... O lo que es peor, digamos, los cuatro goles que Alemania nos regaló en el último partido de Argentina, tal vez signifiquen sencillamente la debacle definitiva del país como tal. Sí. Claro, eso por un lado. También uno lo puede pensar como que los cuatro goles no fue otra cosa que la concreción de un destino manifiesto de una superioridad europea. Aria, digamos. Hasta aria uno podría decir. Uh-huh. En el caso de Feynman, sobre todo, sostendría esa tesis. ¿Llegó a decir que La Nata todavía no? Creo que todavía no. Todavía no llegó hasta esos niveles de arrastrarse. Pero, digo, no sería otra cosa que la manifestación de una super... No es cuatro veces la pelota ingresando al arco, sino que eso también es una metáfora de la superioridad cultural, racional y demás de una sociedad como la teutona respecto de la nuestra, que no sería teutona. Es que yo creo que esta época que nos ha tocado transitar nos demuestra algo maravilloso, y es que cualquier cosa puede ser metáfora de cualquier cosa. Sí, claro. Claro. Y con lo cual pues, podemos ejercitar. El problema es que mi simbólica no, permanente. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo tengo metáforas extraordinarias, pero no me la publican ni El País, ni Clarín, ni La Nación, ni los tres juntos, mucho menos. ¿Pero hablan de Maradona? No. No. En general yo metaforizo con Riquelme. Con Riquelme. Ese debe ser. Eso debe ser. Ahora me estoy dando cuenta. Estás en el horno, ahora me estoy dando cuenta que eso no vende esa metáfora, que hay que metaforizar con el Diego. Vamos a escuchar un poco más a don Pierini entonces, a ver cuál es su pensamiento vivo. Y profundo. Sí, no estoy seguro ni de que sea muy vivo ni muy profundo, pero bueno. Pero, su pensamiento. Seguir ciegamente a los ídolos, mirar el mundo a través de los ojos de los ídolos, es lamentable. Es un fenómeno que hemos visto también en Europa y al desastre que llevó a Europa, seguir y mirar la realidad a través de los ojos de un líder. Lo tenemos desde Franco, pasando por Mussolini y siguiendo por Hitler, o empezando por Hitler, como a ustedes más les guste, ¿no? Si tuvimos un comienzo en el año 30, para ponerlo, donde hay se asalta la casa de gobierno. Hoy podemos ver eso, se pueden tomar los colegios, se puede pedir que se tome el tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Hay actos de violencia que podemos ver y que tienen como un viejo modelo y que además es alentado, porque yo escuché la otra noche decir jóvenes transgredan, al mismo tiempo que había oído también decir, bueno, estoy de acuerdo con que tomen los colegios, por ejemplo. Acá lo que importa es que a veces lo que Freud llamó una neurosis, y acá podríamos llamar neurosis social, crea un velo delante de los ojos. Puede ser muy inteligente, pero la realidad se ve deformada. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nosotros tenemos que pensar un poco eso. Dr. Jekyll es un abogado importante de Londres, pero de pronto quiere, a través de una sustancia, ver si consigue algo extraño en la vida. Eso lo lleva a encontrarse con su otro yo, que es Mr. Hyde, que termina destruyéndolo. Para ponerle un marco a esto, usted en este momento está hablando mucho de este tiempo político. Por supuesto, es en realidad un tipo de pensamiento bastante primitivo. Se dan las sociedades cerradas, hay convicciones inamovibles, hay autoritarismo, hay magia. Y no hay capacidad de cambio. Si miramos lo que nos pasa, parece que son cambios. Hasta se llaman movimientos, el movimiento, pero resulta que en el movimiento ese lo que encontramos siempre es un estatismo. Pablo Larra se contuvo con nosotros, ajá, cuando era el Mundial. Definió algo vinculado a la metáfora de Maradona y dijo, bueno, para mí Maradona es como la continuidad del peronismo por otros medios. ¿Usted le ve lo que pasa, afinidad con lo que ustedes saben? Sí, porque el peronismo tiene una base autoritaria desde el vamos. El tema sería, ¿cómo pueden cambiar esa base autoritaria? Eso donde la gente sigue esperanzada en esa justicia social, que se llenan todos la boca con justicia social, pero se transforma en una ilusión, Uh-huh. ¿Y dónde está la justicia social? Estoy en contra de todo aquello que promueva la violencia, el autoritarismo, la esclavitud, y es como el encandilamiento, uh-huh, que nos aleja de la realidad. ¡Qué maravilla! Esto es un pensamiento preclaro, esto es una nitidez de reflexión, esto es una... ¿Qué hay ahí? No, pero es la capacidad que tienen los psicoanalistas, porque hasta donde nos hemos enterado, este señor Carlos Pierini es psicoanalista o algo por el estilo. Brilla por su ausencia su formación, ¿no? Pero porque para ser antiperonista, como uno decía, para ser antiperonista no puede ser verdulero, ingeniero. No hay que estudiar tanto. No, hay que ser gorila y nada más. Pero bueno, este muchacho que yo escuché todo el reportaje y demás, cita a Freud así a la pasada, uh-huh, y nada más, es la verdad que bastante... No, pero aparte digo, una bastante cosa, pobre su exposición teórica. Que cualquier terapeuta... se cortaría las venas ante semejante frase. Digo, el suponer que hay una neurosis en la sociedad y que esta neurosis es participada por determinados gobernantes de determinado partido político, ese digamos, cualquier interpretación fuera de contexto, dicen los analistas, es una agresión. O sea, este muchacho lo que está haciendo es patear la pelota a determinados lugares. Digamos, la obra de Sigmund Freud es reconocida incluso hasta por quienes no comparten las virtudes del psicoanálisis. A mí me pone ese libro de Doña Petrone, la obra de Freud, digo, esa es la obra de Freud, la reconozco. Pero si hay un texto en el cual todos reconocen que ha pegado una patinada el inventor del psicoanálisis de alguna manera, es en el análisis de las masas y psicología de las masas y análisis del super yo, que es donde trata de pegar ese salto de pasar de el análisis individual a extrapolar conclusiones más generales, que ni más ni menos que lo que acaba de hacer este muchacho, obviamente sin el respaldo teórico ni la obra de Sigmund Freud. Pero bueno, pero para que por ahí algún oyente, seguramente, y afortunados ellos, no han tomado contacto directo con todo el texto, sino que por ahí pescaron algo de rebote en otro lado. Me parece que el último párrafo de este artículo de John Carlin, digámoslo, que es el periodista deportivo de origen inglés que se ha hecho famoso últimamente por un libro que fue llevado a la película bajo el título de Invictus, que cuenta la historia de Nelson Mandela y la realización del Mundial de Rugby en Sudáfrica una vez terminado el apartheid. Y en colaboración con este psicólogo argentino, sí, Carlos Pierini, ¿qué dicen en el último párrafo? Concluyen que al apoyar su estrambótica candidatura, los Kirchner, eso sí, están siendo consecuentes. Ellos también piden... Recordemos, están hablando de Maradona. Sí, claro. Sí. Pese al fracaso mundialista de su gestión, como el de los regímenes peronistas que los precedieron, que se prolongue su dinastía en las elecciones generales del año que viene. Es probable que lo consigan. Sería la victoria del pensamiento mágico maradoniano sobre el que el sol de la bandera argentina nunca se pone. Es realmente maravilloso. A mí, te juro, me sorprende, me asombra todavía cada vez la capacidad de imbecilidad del ser humano. No, uno sí, bueno, ya está, ya más o menos. No. Ay, siempre hay alguien que pega un salto. Pero bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué tanto para decir que no van a... no está Pierini y uno tiene que corregir que Van der Kooi, Blanc, Lanata, Feynman, La Nación, Clarín, El País, no están dispuestos a respetar la voluntad popular que se expresará el año que viene, en el sentido que la voluntad popular lo disponga? Desde ya no la están respetando, digo, en cuanto a respetarla, a decir es algo válido, está enferma. Claro, ¿no? Está enferma, pero ya dice que si por esas casualidades los Kirchner logran ganar las elecciones presidenciales el año que viene, será que el pensamiento mágico se ha impuesto, con lo cual ya está, ya no es un voto, ya sabemos, no sabemos los porcentajes, no sabemos quién va a ganar, si va a haber primera o segunda vuelta. Lo que ya sabemos es que es un voto por lo menos irracional. Bueno, ¿qué es lo que decíamos? Es lo que viene diciendo don Domingo Faustino Sarmiento desde su Facundo, donde afirmaba que los criollos no tenían ninguna chance de parecerse a un francés ni de tener la capacidad de un francés, por más que vivieran 40 años en Francia o estudiaran lo mismo que un francés. Lo mismo decían acerca de el movimiento liderado por Juan Domingo Perón, acerca de que los negros van y votan por el escudito, ¿no? Tienen el corazón ahí, evita, van y votan, un voto de pensamiento afectivo, por lo tanto mágico. Para estos muchachos el afecto y la magia son cosas muy parecidas. Y si fuera mágico nada más, porque si yo a mi nena de 4 años le hablo de mágico, le parece extraordinario. No, el problema es que lo mágico es y lo afectivo es inferior. No, claro. Claramente. En una escala jerárquica. Viene al nivel de las bestias. Claro. A pesar de que las bestias, si hay algo que no hacen, es tener sentimiento ni hacer magia. Claro, pero está normalmente está asimilado. Ahora, no se quedaron en esto. Después, una redactora de Lucrecia Bullrich, con un apellido emblemático, qué rico toro. La Argentina de los Kirchner bajo la lupa de la prensa mundial, de la reacción de claro, la nación. Claro, porque había muchos que estaban, el propio Lanata estaba muy preocupado por cómo se nos cagan de risa en todo el mundo. Ah, es cierto, de los argentinos. Y acá le da una vuelta de tuerca a esta chica, sí, Lucrecia Burri. A ver. En la ácida descripción del país aparece un punto de contacto entre los argentinos, Maradona y los Kirchner, pensados como hijos del peronismo, que tiene especial actualidad, la negación de la realidad como forma de abordarla. Bien. En los últimos días, los Kirchner volvieron a dejar claro que sus maneras de interpretar los acontecimientos muchas veces tienen que ver con esta conducta. ¿Qué es sino la lectura de Néstor Kirchner según la cual el fallo de la Corte que avaló la suspensión del plazo para que los medios se deshagan de las licencias representa una buena noticia para el gobierno? ¿Dónde estudió esta chica con esa pregunta tan larga? Sí, haciendo sí, aparte es enemiga de las locutoras, ¿no? Sí. Ah, ya se ha cargado... Incluso de la gente que respira, mayormente. Por eso, pero ya, de se, la gente que, bueno, ya de la se ha gente cargado que... unos cuantos locutores cada vez que redacta estas cosas. Pero... viniendo de alguien con semejante apellido, Bullrich, sí. No es extraño este pensamiento. Es muy interesante, ¿no? Yo me preocupé por un momento cuando lo leí, debo reconocerlo, porque dice, son hijos de... Y arrancaba con P la palabra y era del peronismo. Me parece que... No. De todas maneras debe tener un significado similar para ella, lo que finalmente escribió con lo que yo había malentendido. Esta chica Bullrich, ¿puede pensar... Siquiera digo decir, que diga lo que quiera, pero puede pensar impunemente que un movimiento, partido político, que desde su creación hasta el día de hoy ha ganado cantidad de elecciones de voto popular, secreto y obligatorio, es hijo de la ignorancia de la realidad? ¿En qué? De la negación. Por eso, ¿cuáles son los parámetros? De la negación. No digo que lo, de alguien que dice eso, porque está bien si te pagan por ir a decir cualquier cosa. Pero alguien puede pensar semejante cosa. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado es muy interesante cómo se les suelta la lengua respecto del odio que siempre supimos que le tenían a Diego. No, claro. ¿Y por qué motivo? ¿Y por qué motivo lo odiaban? Por la misma razón que, pero por la misma razón que son furibundamente antiperonistas. Claro. Y en ese sentido, a pesar de que yo no recuerdo en sus ya 50 años, que está a punto de cumplir, sí, sí, al 30, estudio, a fin de mes, nunca recuerdo que haya dicho yo soy peronista o fui peronista o mis viejos son peronistas, aunque uno lo sospecha sobre todo por parte de los viejos, por la clase social. Creo que alguna vez dijo yo crecí en una familia peronista, claro, pero jamás dijo yo soy peronista y demás. Pero... Y mirá que ha dicho cosas. Sí, sí, sí. Por eso, pero esa no. Lo podría haber dicho tranquilamente, pero es evidente que el odio que se le profesa desde ciertos sectores sociales, desde ciertos medios de comunicación, muchas veces se tienen que tragar ese odio ante los triunfos, se lo tuvieron que tragar ante los triunfos deportivos, sobre todo de Diego. De tantos otros ídolos populares. De otros ídolos populares, pero digo, en el caso de Maradona, esa irreverencia, esa no someterse mansito a los poderes de turno y demás, eso es lo que siempre le han odiado al peronismo, con lo cual, en un punto han dado en la tecla, no en el sentido de desvalorizador o ninguneador, ¿no? De lo que significa el peronismo, que uno puede ser peronista, puede ser lo que quiera, lo que no puede es negar la trascendencia, la importancia del más importante movimiento político surgido en el siglo XX y que todavía, a pesar de los pesares, se la rebusca bastante. Yo creo que incluso lo que citaban Van der Kooi y Blanc acerca de que les había dicho Pablo Alabarces, yo no asistí televisivamente a esa entrevista, pero... Si no me equivoco mucho, Alabarces no lo debe haber dicho en sentido negativo. No, es probable que lo haya dicho. Maradona era la continuación del peronismo por otros medios. Es probable que lo haya dicho con todo adentro, con los valores, los defectos, con los excesos, digamos, como una mirada. A eso me refería con que se pueden decir cosas muy interesantes sobre qué significa Diego en la cultura argentina y demás. Ahora, ninguna de estas han sido dicho en estos artículos. No, en absoluto. De cualquier manera, hay una operación repetida de parte de los medios en general, Y esto, digo, como para alertar al oyente, si es que ya no está alertado y no está recontrapodrido de pensar esta clase de cosas, pero es que el símbolo, hoy decíamos que cualquier cosa puede ser metáfora de cualquier cosa. Un X, una X cosa, una X persona, un X movimiento, tiene una cantidad de posibilidades, lo que decías, Gustavo, vos recién acerca de, bueno, Maradona con sus defectos, sus virtudes, digamos. Hay una cantidad de cosas que significan Maradona, digamos, que Maradona lleva consigo. Lo que hacen algunos que se pretenden periodistas es rebanar esa cantidad de cosas y quedarse solamente con aquellas que le son funcionales. Y decir, bueno, esto es, ¿ves? Este es igual a este, por lo tanto, ¡pum! Recordamos que durante... Sí, esa es una operación de lingüística que es la que consiste en suprimir al todo por la parte, ¿no? Sí, pero con elección... siempre esa... maniquea de la parte. Pero claro, es el enunciador siempre se toma ese derecho, ¿no? Pero bueno, para eso está el debate. Ahora, lo interesante, para ir al último de nuestros compiladitos, es que la chica esta Bullrich, digo chica, no sé, capaz que es una señora, pero cariñosamente la chica Lucrecia Bullrich, cierra todo, pareciera que laburó para nuestro programa, porque cierra todo diciendo... ¿Qué es sino una negación de la realidad, la interpretación que Néstor Kirchner hizo del fallo de la Corte sobre la ley de medios? Uh-huh. Así que me parece que habría que escuchar lo que tiene para decirnos Zaffaroni y después seguimos. A ver. Lo que se dice en el ámbito político y lo que se dice en el ámbito jurídico son dos ámbitos diferentes. No es que sean independientes en el sentido de que se desconozcan. No, nos conocemos todos porque todos integramos la sociedad, evidentemente, ¿no? Conocemos cómo funciona. Pero hay reglas de juego que son distintas. Yo siempre lo grafico diciendo, nosotros jugamos fútbol y ellos juegan rugby. Ahora cuando... Y ya sé también que también jugué la regla del rugby en algún momento, no que las conozco. Ahora tengo que jugar fútbol. Pero ya sé que el insulto, etcétera, en la política tampoco tiene el valor que tiene la vida común y corriente. Son reglas distintas, uno se acostumbra. Sí, y bueno, por eso me pagan además, claro, para que juegue fútbol. La medida cautelar sigue vigente y de alguna manera le indican al juez Carbone en primera instancia que defina sobre el fondo de la cuestión en un plazo razonable. La gran pregunta que mucha gente se hace es ¿qué es un plazo razonable? Bueno, ya entraría a hacer interpretación. Hay jurisprudencia de la Corte sobre el concepto de plazo. Lo hemos usado en varios fallos. ¿Y estipularon un tiempo, un criterio? No. Plazo razonable depende de las circunstancias, pero hay un criterio más o menos. ¿Por motivo propio? De primera instancia lo puede hacer de oficio, y de lo contrario, si no, la parte lo puede pedir. El juez de primera instancia va a tener que, en un plazo razonable, definirse sobre la cuestión de fondo. Eso depende, no. Plazo razonable es el de la medida. Ahora, el plazo de suspensión de la... Bueno, por eso mismo le digo. Por determinado tiempo, si no hay definición sobre el fondo de la cuestión, la medida cautelar dura ese tiempo, independientemente de lo que pase con el juicio. Supongo que se refiere a eso. El problema general, no estoy hablando sobre el caso particular, sino hay muchísima jurisprudencia de la Corte Suprema, es un criterio de que la medida cautelar no puede agotar el contenido de la pretensión, porque si no con la demanda estaría en resultado directamente. Dejaría de ser cautelar y resolvería el fondo. Eso es jurisprudencia dominante de la Corte, ¿no? El juez Carbone tiene dos opciones, es decir, la ley tal cual fue votada es correcta, por lo tanto hay el plazo de un año para desinvertir, o puede decir, eso no está bien, tiene razón en el reclamo el grupo Clarín. En este segundo caso, que diga, tiene razón el grupo Clarín. Declarar la inconstitucionalidad. Sí. Sí. Ahora, ¿es el juez el que establece en qué plazo hay que desinvertir? ¿Cómo se establece? ¿Es otra vez el Congreso? Pues si un año es poco. No. ¿Quién establece cuál es el periodo? El problema es que si es inconstitucional la obligación de desinvertir, directamente la cautelar cae porque hay una sentencia que la declara inconstitucional. Las leyes se presumen constitucionales hasta que no se declare lo contrario. Sí. Es principio general. Si se hace lugar al planteo de inconstitucionalidad y se declara la inconstitucionalidad del artículo directamente, no se está discutiendo plazo, se está discutiendo la constitucionalidad del artículo. En tal caso ya la cautelar no tiene ningún sentido, porque tiene la sentencia. Pero... La claridad expositiva de un señor juez como Eugenio Zaffaroni, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, efectivamente Zaffaroni no quiso, lo dijo varias veces durante la entrevista, no quería hacer interpretaciones, decía que baje un poco la espuma, uh-huh. Y después lo hablábamos y tiró algunas referencias, pero efectivamente fue un fallo que tuvo distintas interpretaciones, no tan eufóricas como se esperaban por el lado del Grupo Clarín, a pesar de que objetivamente uno de sus cometidos, que es patear la pelota para adelante, ganar uh-huh. tiempo, con lo que ya dijimos acá, la esperanza que alguno de los senadores con C, no con S, senadores con C, que son los que van a cenar a la casa de Mañeto, uh-huh. Por obra y gracia de no sé qué artificio, terminen convirtiéndose en el nuevo presidente de la nación. Uh-huh. Y así dar por terminada con la ley, porque Clarín, digámoslo de una vez, no objeta si un año es mucho o poco para tener que adecuarse a la ley. Clarín lo que objeta es tener que adecuarse a la ley. Por eso objeta la grilla. Es decir, Clarín lo que no respeta es la autoridad estatal, uh-huh. democrática, de regular el funcionamiento de la radio y la televisión. Cuando le dice, bueno, si el juez dice que es inconstitucional, entonces tiene que decidir cuál es el plazo. No, le dice Zaffaroni, si dice que es inconstitucional, el artículo no va. Claro, después habrá que ver, o sea, cómo... Lo que Clarín objeta es la constitucionalidad de tener claro. que adecuarse a una ley. Claro, claro, claro. Que claro. en este caso es desprenderse de alguno de sus miles de... Sí, no desaparecer, sino transformarse en una gran empresa. Claro, exactamente. Exactamente. Claro. Ahora, es interesante dos interpretaciones periodísticas, una de Roberto Caballero, el director del diario Tiempo, y otra de Mario Weinfeld, ya casi un columnista, Mario, de este programa, y le pedimos a Alejandra a ver que nos lea. Sí, los abogados de Clarín deberían preocuparse, dice Roberto Caballero. Hay tres formas de leer el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Una, la que valora a la parte medio vacía del vaso, asume que fue una herida a la ley de medios. La otra, que destaca la parte llena del vaso, resalta que esta ley está vigente en todo el país. Salvo, claro, y solo para Clarín, el artículo 161, que le interesa al grupo más que a nadie, porque es el que lo obliga a desinvertir para ceder su posición dominante en el mercado. Pero si yo dijera que el fallo es también un duro golpe a la justicia cautelar, sería una mirada distinta y estaría diciendo la verdad de lo que sucedió. Preocupados entonces deberían estar hoy, como deben estarlo, los abogados de Noble, Aranda, Mañeto, porque por primera vez la Corte le puso un límite al distorsionado instituto judicial de los amparos del que ellos han hecho uso y abuso en todos estos años. Y esto Weinfeld, lo decía Roberto Caballero en Tiempo Argentino, y Weinfeld dice en página 12, la resolución se veía venir, se ha escrito bastante en forma anticipada. Este cronista también lo hizo y anticipó que poner la plancha era la peor de las tres opciones clásicas disponibles. Las otras dos alternativas partían de tratar el fondo del asunto. Aceptada esa premisa, quedaba la disyuntiva de confirmar o revocar. En esa opción, el cronista opina que lo más justo era admitir el recurso extraordinario, pero aún revocando una decisión que incursionara en el fondo, hubiera sido de mejor calidad institucional y más jugada. La gravedad del caso es patente. Lo resuelto suspende por un plazo indeterminado, sí, que forzosamente largo, la vigencia de un artículo central de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más allá del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, conjugando con el afán de Clarín. El principal jugador del sistema de medios quedó cubierto por un buen rato de una de las básicas cláusulas antimonopólicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos dice Weinfeld. Yo creo que buena parte de la aparente confusión o esta aparente simulación de satisfacción que le atribuyen sobre todo del diario La Nación y del diario Clarín a Néstor Kirchner respecto uh-huh. del fallo, tiene que ver con el propio juego que ellos armaron respecto de la ley de medios. Ellos han planteado como que la ley de medio tiene su, una finalidad, prácticamente una fecha de aplicación y después de dejar de tener sentido, que es llegar con Clarín desmembrado antes de las elecciones del año que viene. Si uno pensara en esos términos, si el sentido último de la ley de servicio de comunicación audiovisual es para que sea funcional a una a la campaña electoral del año que viene, efectivamente ha tenido una victoria aplastante el Grupo Clarín, porque ha logrado postergar la definición y demás. Ahora, si uno la piensa en serio, como está planteada la ley, que tiene que ver con un nuevo panorama de medios en la Argentina, que además de la desconcentración de la propiedad, en el caso seguramente de Clarín, que va a ser de mayor tamaño, porque es el mayor tamaño alcanzado en cuanto a la estructura de propiedad, pero sobre todo introduciendo federalismo, introduciendo contenidos regionales, introduciendo defensa de la cultura nacional a través de la música argentina, el cine nacional, la posibilidad de que distintos actores hagan uso del sistema de medios audiovisuales como sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles, pueblos originarios, universidades, municipalidades, estados provinciales. Efectivamente, este es un aspecto muy importante de la ley, pero que no comienza ni acaba con esto. Uh-huh. Por otro lado, sí me parece interesante el planteo de que hizo la Corte y que Zaffaroni lo explicaba en la entrevista que recién escuchamos, en el sentido de si no se le pone un límite al tiempo para que el juez de primera instancia se expida, estaría legislando solamente con no expedirse. Sí, yo creo dos cosas. Primero que el tema del artículo 161 es vital para que todas estas otras medidas democratizadoras puedan tener un efecto real, ¿no? Para que pueda haber más medios, tiene que dejar de existir las posiciones dominantes per se. Eso para empezar. Y en segundo lugar, sí me parece muy interesante algo de lo que decían los artículos, acerca de que de los jueces hubo 5 que se dedicaron a explicar el fallo, uh-huh, no simplemente rechazar la cautelar. Y en esa explicación, digo, cualquiera puede acceder al fallo, lo hemos hecho, en esa explicación dicen claramente que esta cautelar no puede extender, digamos, que tiene que tener un plazo prudencial, un plazo razonable para dejar de existir. Esto es toda una pronunciación de la Corte Suprema de Justicia a esta suerte de industria de las cautelares que se viene produciendo en los últimos 2-3 meses. Y la otra conclusión que yo sacaría, y ya tenemos que ir a la tanda porque estamos medio pasadito, es que de alguna manera, con un lenguaje jurídico, refiriéndose a una tradición jurídica de la Corte, esto es no definir cautelares, uh-huh, hasta que no esté definida la cuestión de fondo y demás, de alguna manera también la Corte hizo un fallo muy político. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, pateó la pelota para adelante, no le dio la razón a nadie, no dijo este artículo es inconstitucional, le llamó la atención a la industria de cautelares, con lo cual, de alguna manera, y sabiendo que con los procedimientos judiciales esto no se resuelve antes de las elecciones del año próximo, de alguna manera puso la decisión en manos de los ciudadanos. De alguna manera lo que está diciendo, señores, esta es una decisión política muy importante que ya fue tomada por el Congreso y sería muy importante que sea ratificada o no por la ciudadanía. Y él, más o menos lo que decía Zaffaroni, dice, la política y la justicia circulan en carriles distintos, hacen cosas distintas. Nosotros, dice, yo lo defino como que nosotros jugamos al fútbol, ellos juegan al rugby, dice, las reglas son otras, las jugadas significan... Yo creo que el tiempo que ha ganado Clarín desde que... mañana se cumple un año de la sanción de la ley, uh-huh, 10 de octubre. Su cumpleaños. Mi cumpleaños, casualmente. Y yo creo que el tiempo que ha ganado Clarín hasta este momento, con todas las chicanas jurídicas y demás, creo que lo ha perdido en la sociedad. Hoy Clarín está mucho peor que hace un año respecto de que se ha develado su carácter monopólico, tergiversador de la realidad, de la historia, digamos, porque ya no solo se le cuestiona su posición dominante, ya casi es nada eso, posición dominante económica. Ya se ventila en toda la sociedad su participación durante la dictadura, vinculado probablemente a la apropiación de hijos de desaparecidos, como lo que todos sabíamos sobre el papel prensa, hoy no deja de sorprendernos, a pesar de que lo sabíamos, las cuestiones vinculadas a su connivencia con la dictadura militar. Bueno,